Bueno, bueno, ya. Colaboración ciudadana especial cocaína. Especial cocaína. Bueno. No, especial veranito. Especial verano. Están todos remojando el culete en la playita o en un lago o en un río que tiene el agua congelada. Pero, mira, los pelos del culo como hasta la tita. Pero el Lemmy no. El Lemmy no. El Lemmy no se quita los tejanos. Esta semana hemos hecho un especial de... De motorea. De motorea, aquí en colaboración ciudadana, en el 96.6 de la FM. ¿Esto qué significa? Pues vamos a pinchar temas del Lemmy y gente que le mola a MotoGeek, hace temas de moto. Sí. Y los mete también. Sí, esa sí, va a ser básicamente la todo temática. El tema de la temática del programa. Nosotros no vamos a aparecer, lo cual seguro que agradecéis. Solo el doctor Arrimia con un relatito que ha preparado. Y nada, que lo paséis muy bien, ¿no? Yo sí, las canciones de Lemmy, los gastos están todos incluidos. Sí. La cocaína la cobramos aparte, ¿eh? Sí. Pero sí, todo lo que es música ya viene incluido. Costo y tal lo ponéis vosotros, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que... Nosotros ponemos el ambiente. Lo hacemos bien hechito, ¿eh? Sí, sí. Buen precio, bien hechito. Nosotros ponemos el contenido, ellos ponen el contenido. Lo hacemos por delante y por detrás. Sí, sí. Pues venga, lo vamos a dejar ya, ¿no? Sí. Y vamos a empezar. ¿Con qué canción vamos a empezar? ¿Qué canción? Hostia, pues no sé. ¿Qué canción era esta? De entrada habrá que dejar que se acabe el Capricorn en directo. Ah, en Capricorn en directo. Hombre, no, tú no puedes pensar eso. Ya nosotros tenemos que estar aquí hablando hasta que acabe Capricorn. Hombre, si lo quiero oír, podemos mover Capricorn. Vamos a hacer como una biografía solo del Capricorn. Vale. Capricorn, dícese de esa canción que tiene el nombre de horóscopo. Sí. Que al no ser Tauro no muere acuchillado. Claro. Que cuando está acabando, dice, se está acabando. El animal se arranca otra vez con la batería y sigue. Hostia. Y se está acabando otra vez y el animal y venga. ¿Sabes por qué? Porque el animal era Capricorn. Hombre. Seguro. Y sí, además era fanático del horóscopo. ¿Sí? Sí. Llevaba la camiseta de la bruja truca esa. Para mí. Que el pocholo de Inglaterra de aquella época seguro que fue un cabezazo, ¿vale? Claro. Hostia. Porque le van a los ojos, porque se van a hacer Capricorn. ¿Y tú dónde te vas de vacaciones? Yo a ser Gemini, pues al sur. Al sur, te vas a ser Gemini y te vas al sur, ¿no? Gemini. Gemini, levantar el puño. Este verano es muy Gemini. Sí. Este verano va a ir. Tu verano es un poco Gemini. El verano empezó a contar por negativo y va a acabar con tu chiste. Hostia. Que estos los dos pican por té. Sí, pero no tiene nada que ver. Ya, no, nada. Bueno, vamos a hacer un especial té. Ni para ti ni para mí. Del verano, especial té del verano. Mira, moto, con té, ya tenemos uno. Claro, tío, si es que todo empieza. Bueno, y por ahí sonará otro del layer, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama el cantante? Toma raya, con té. Toma, toma, toma, con control. Toma. Y luego hacemos uno de Nicaragua Rock. Claro, contás tú con dos té. Con dos té. Y Evaristo, con una té. Y luego haremos una tri, con otra té. Y luego haremos uno de varios de lo que nos saca de los cojones. Porque hay a lo mejor alguno me lleva té, ¿eh? Claro, no, y ya cuando estar, nos sale de los cojones claro, me lleva té. Por eso ese siempre tiene que haber alguien que joda esto. Ahí va bien, el verano iba bien. Sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Al final nos vamos a comer Capricorn, claro. Capricorn, sí, que eso lo cantamos nosotros. Capricorn, tin, tin. ¿Estás haciendo burla? No, no, para nada. No, la burla, ¿eh? Burla no. Puede ir al infierno si hace burla de... No, sí, hombre, nene. ¿Por qué? Porque es Lemmy. Pues hombre, claro, Lemmy no va a coger, tío. ¿Qué viste? Con una T. Pero, ¿tío es Lemmy o Lemmy es tío? Lemmy. Lemmy, un drogadicto de cuidado. Le gusta más la cocaína que a nosotros. Bueno. Le damos ya vidilla, ¿eh? Le damos vidilla y, bueno, que... Que te caiga un buen verano. Se lo merece, ya lo dejamos con el animal que le gustaban las repeticiones de la entrada. O no, igual era overkill y nos estamos guiliando, pero bueno. Pero bueno, nosotros contribuimos siempre con los errores. Nuestro rollo, ellos que ven al suyo. Claro. Buen veranito. Cara. Like it. watching you. Double up or quit. Double strike or split. The ace of spades. The ace of spades. You know I'm going to lose. And gambling's for fools. But that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. And don't forget the Joker. To a fine body of men. It's called We Are The Road Crew. Another gig for you. is called No Class. Too much. Dextrometorfano BRH 2 miligramos. Parece ser que este nuevo y último milenio de la historia de la humanidad se caracteriza por la predominación del surrealismo por encima del resto de las tendencias aparecidas a lo largo de todos los siglos que forman el pasado de nuestra existencia. Tras vendernos la moto del agujero de la capa de ozono y sus desastrosas consecuencias, empezamos a notar un atisbo de calor en nuestras mejillas sonrosadas por la opulencia de Occidente, síntoma inequívoco de que poco a poco nos damos cuenta de que ese calentamiento del planeta se debe más al cabreo sistemático de la población que lo habita que no al agujero ocasionado por las legiones de roqueras glamurosas de finales del siglo pasado. Por suerte, el planeta no deja de girar con el fin de generar un poco de airecillo que amaine los ánimos, pero parece en vano. La falta de petróleo y la ausencia de energías alternativas nos han llevado a generar un calor dentro de nuestros mofletes que los de arriba utilizan para hacer que el mundo siga girando. Nuestras pataletas alimentan sus motores y los países más pobres del otro lado del planeta observan atemorizados el derrumbar de sus cuatro paredes de barro y paja. Mientras, en Occidente, seguimos pataleando en balde y ocasionando con nuestras absurdas patadas los terremotos que cubrirán su existencia de lágrimas de oro. Fight! See me!

the others, leave me by myself. That's how it works, I guess. And you're like all the rest. Guess I can handle it if that's the way it is. I know we're running wrong. They satisfy my soul. That's how it has to be. I won't get mad. Like I got a rock and roll. You save me from the gold. And if that's all there is, it ain't so bad. Rock and roll. Hey, to live in a